también a los hermanos que nos siguen a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, y a los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España, y a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica. Sean todos bienvenidos. Para esta semana tenemos una entrevista que le hice a la gente de la revista Festín Sádico, quienes acaban de sacar su tercer número, y también una entrevista a la banda uruguaya La Sangre de Verónica, una tremenda banda y grandes personas. Vamos a continuar con música, esta vez escuchemos a la banda peruana Los Arman con el tema El Progreso. Escuchemos ahora a la banda argentina Tango 14 de su última producción Kioscos, Bares y Tribunas, el tema Obsesión por Vos. Central Estamos obsesión por vos. Estamos obsesión por vos. Estamos obsesión por vos. Estamos obsesión por vos. Estamos obsesión por vos. Estamos obsesión por vos. Estamos obsesión por vos. Antes de ir con la entrevista a la gente de la revista Festín Sádico, escuchemos a Gatillazo desde España con el tema Esclavos del Siglo XXI. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro haciendo entrevistas acá en Buenos Aires. Estoy con dos amigos. Ellos son responsables de la revista Festín Sádico. Estoy con Hilario Muchazaña y con el amigo Chus. Hola Hilario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a toda la gente de Perú? Chus, ¿qué tal? Todo bien César, acá nomás, todo tranqui. Bueno, comienzo contigo porque a ti te conozco ya hace un poco más de tiempo a raíz de que tú eres el culpable de las portadas de los tres discos de No Nos Pueden Parar, también del polo, camiseta o remera, como le llamen, de Mixtura y algunas otras más. Primero, felicitarte por el trabajo que haces, por los dibujos que haces, que de verdad, no sé si amor de dibujo, pero yo creo que te expresa mucho más que eso. O sea, me encanta por eso, porque con una cosa expresas mucho. Admiro tu trabajo, en realidad. Gracias. Yo te conozco primero dibujando lo que fue Aliento de Perro, el disco, y de ahí has estado trabajando el segundo disco también, y poco a poco avanzando en esto también de la música. Sí. Y luego Festín Sádico. ¿Cómo nace Festín Sádico? Festín Sádico nace hace por lo menos 5 años, en una pizzería, cuando Juan Manuel me trajo un dibujo, me trajo un texto, y de ahí sacamos un dibujo que iba a ser para una historieta, pero no sabíamos qué íbamos a hacer todavía, ¿viste? Y se llamaba Festín Sádico, lo que él me había pasado o algo así, no me acuerdo muy bien. Y pasó el tiempo, ese dibujo seguía estando entre todos mis papeles, ¿viste? Y yo seguía laburando, haciendo cosas. Y creo que me animé a ponerlo como portada para la revista, empecé a recopilar. Y de ahí en más fue un poco de también empezar a aprender desde el lleno, ¿no? A hacer una revista, si bien yo me había animado a publicar cosas así alguna vez, aunque otro diario, Esto fue empezar a compaginar y a empezar a armar una revista, ¿viste? Tanto con edición, empezar a usar el Photoshop para armar y a escanear, a empezar a sacar fotografías a los dibujos. Y así fue el 1, el 2 ya me animé a hacer un poquito más solo las cosas, hasta el tercer número que ahora me viene acompañando Juan Manuel, con las historias, con los guiones. Y eso también me ayudó un cacho a mí para no estar tan metido y no perder tiempo, sino tan metido en las historias y más en el dibujo, ¿viste? Entonces yo le pongo todo al dibujo en este caso, y el chabón Hilario se encarga de las historias, que no le falta tampoco, ¿viste?, cabeza para esas cosas. Sí, justo eso iba, ¿no? Acá se trata de una dupla. Cuéntanos un poco en qué te vas inspirando para armar estas historias. Bueno, ¿en qué me inspiro? En realidad hay una parte de la revista en donde hay como una especie de caricatura que estamos nosotros dos, y en donde hago un poco un chiste a partir de dónde nace el festín sádico, o por lo menos este número, las historias que integran este número. Por lo general tomo alguna cosa que nos ha pasado o que nos podría pasar. Digamos, hay una de las historias, por ejemplo, en que hay dos personajes que en realidad están un poco pensados como alter egos nuestros. Y quizás tomo alguna de esas cosas que nos pasó o que nos podría pasar, y a partir de eso la deliro, digamos, deformo eso, y de ahí sale un poco la inspiración. Y después quizás eso para las historias más largas, porque en el festín hay dos historias que son largas, que son unitarios, que superan las 10 páginas, y hay después algunos chistes sueltos que esos siguen un poco la tradición del chiste de una página o de un cuadrito, en donde ahí la inspiración es más bien tomar alguna estructura clásica de chistes clásicos de lo que nosotros hemos leído cuando éramos jóvenes, adolescentes sobre todo. Nosotros, cuando digo, nos conocemos hace casi 17 años. Y bueno, y también en un momento cuando nosotros empezamos a hacer historietas, trabajábamos en un diario, en Escobar, donde estudiamos, y eran chistes de un cuadro, ¿viste? Entonces también tenemos esa escuela un poco. Por ahí podría venir un poco la inspiración. Bueno, tú eres argentino, pero radicas en La Paz, en Bolivia. Esta visita nuevamente a tu país, justamente es para presentar el número 3 de Festín Sádico. Sí. Cuéntanos cómo se fue creando este tercer número. Un año de trabajo, él vía correo electrónico me manda los guiones, tanto storyboard como todo el texto detallado, el guión técnico, y después WhatsApp, viste, todas las cuestiones esas. Y es también sacarle un poco de tiempo a la vida diaria, ¿no? Porque, bueno, tú haces un trabajo y tienes que ver el poco tiempo libre que tienes por ahí como para dibujar y ordenar cosas también, pues, ¿no? Que es un trabajo más complicado, que a veces tú lees una revista y dices, ah, qué bien dibuja, pero no te metes en la cabeza de la persona que se toma todo el tiempo para producir eso. Sí, bueno, tengo un trabajo que es bastante particular y me lleva bastante tiempo, y yo trabajo cuando llego a mi casa o cuando, como decimos en La Paz, me chacho del trabajo, ¿viste? Me quedo en mi casa laburando y me estandaricé, por decirlo así, entre comillas, con los materiales, ¿viste? Trato de ser lo más, en la medida que se puede, profesional posible, ¿viste? Tanto con hojas, porque ya conozco los resultados, y si me está escuchando Juan Carlos Faber-Castell, trabajo con sus marcadores, ¿viste? Entonces, es eso, el laburo. Juan, este tercer número, bueno, ha coincidido con esta gira de No Nos Pueden Parar, que implicaba 5 conciertos, ¿no? Donde la revista estaba presente, ha tenido contacto con el público en estos días. ¿Qué te les ha ido? ¿Cómo evalúas estas fechas que se han armado para presentar la revista también? Mira, la experiencia, la verdad que para nosotros dos fue muy positiva, si se puede utilizar el lugar común. O sea, fue positiva en el armado de la revista porque, digamos, incluimos durante el proceso de armado mecanismos a los que no estábamos acostumbrados, como decía Chus anteriormente, mucho más profesional. Nos hemos empeñado en el tema de la corrección, en que la impresión, digamos, la edición de la revista salga muy cuidada, y ya por ese lado fue una experiencia interesante. Y después, puntualmente, en lo que respecta a la gira y, digamos, y estar presentándonos ahí junto a las bandas, la verdad que también una experiencia muy valiosa, porque, no sé, el otro día, por ejemplo, el jueves, que estuvimos en Escobar con toda la gente, hubo devoluciones muy lindas. Aparte, muy significativo, porque en Escobar es donde nosotros empezamos con 14 años a hacer historietas. Entonces fue como volver al pago y con otra experiencia después de muchos años de que pasaran muchas cosas. Y el público, la verdad, que se portó muy bien, y las bandas tuvieron la mejor onda con nosotros, sortearon revistas. Bueno, hay una de las bandas que tocó ese día, el jueves, que fue Aliento de Perro, y bueno, ellos conocen el laburo de Chus, y la verdad que tuvieron la mejor onda. Y bueno, también conocer a las bandas de afuera, los pibes de Niño Calavera, que también tuvieron la mejor onda, la organización del festival también, así que la verdad que una experiencia muy interesante y muy provechosa para nosotros. Diego, esta revista acaba de salir hace unos días, sé que están disfrutando todavía esta tercera edición, pero ¿cuál es la proyección? ¿Piensan lograr una continuidad para el cuarto número? ¿Piensan hacer otras cosas? ¿Qué va girando por la cabeza? Sí, hay cosas todavía que no entraron en el Festín 3, que ya están pensados para el Festín 4, y sí, o sea, no achicarse, viste, vamos a seguir para adelante, y este tercer Festín lo vamos a presentar cuando yo vuelva también a La Paz, ahora en unos días, también voy a charlar con Daniela Rico en La Paz, que es también una amiga que está en la gráfica ahí, que es donde justamente también presentamos el primer Festín Sádico, ¿no es cierto? En La Perra Gráfica. Entonces, sí, se va a presentar en La Paz también. Vamos a hacer ahí una cosita. Bueno, les agradezco por el tiempo y también por la amistad de estos días, que una cosa es conocerse por internet, otra cosa conversar, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho básicamente en estos días? ¿No? Sentarnos a la mesa, tomar una cerveza, preparar un asado, comer, compartir amistad, quizás es lo más sincero que pueda haber. Te agradezco por todo eso y ojalá que el destino nos vuelva a juntar, quizás en Perú, Argentina o en La Paz, que sea simplemente un hasta luego y ojalá nos volvamos a ver pronto. Esa onda. Por demás, agradecerte, César. Agradecerte también acompañarnos y darnos una mano también. Y interesarte también desde un principio también en los dibujos, ¿no es cierto? Así que gracias a vos, chabón. Juan. Bueno, me gustaría agregar también un agradecimiento para Sebastián Ormaechea, que es quien nos ayudó con el tema de la impresión y que, bueno, nos tiró algunos consejos sobre el tema de la edición y que es uno de los chicos que organiza y que va a tocar con Radio Capital. Y bueno, a nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Festín Sádico, así se llama el Facebook, Festín Sádico, y bueno, básicamente por ahora ahí pronto nos expandiremos a otros territorios, pero Festín Sádico es el Facebook, ahí nos encuentran. Así que bueno, muchas gracias, César, por, como decía Chus, por el espacio y por la mano que nos diste. Gracias a ustedes. Vamos a finalizar la entrevista con los amigos de la revista Festín Sádico, escuchando el tema de la banda de Escobar, Argentina, Aliento de Perro. La canción es Diga 33. Yeah. Escuchemos ahora a la banda peruana Caviares con el tema Resistir. Desde Arequipa, Perú, las chicas de alias La Gringa nos traen la canción Todo me da vueltas. Amigos de Mixtura, los saluda César. Estamos acá en Buenos Aires, Argentina. Esta vez estamos con la sangre de Verónica. Hola, Hugo. Hola, yo soy Andrés. Hugo era el baterista. Yo soy guitarrista, vocalista y bajista. Y el guitarrista que tengo al lado, Fabián. Hola, ¿cómo andamos? Saludos a todos. Bueno, primero comenzar por el nexo que hicimos de entrada, ¿no? Que era reunirnos para un compilado que agrupe a bandas de algunos países, ¿no? No nos pueden parar volumen 13 en el que aparece La Sangre de Verónica. Hugo, contigo fue el contacto inicial. ¿Cómo tomaron esta primera idea de participar en este 4-way split? Cuando surgió la propuesta, ni lo dudamos, porque uno de los grandes objetivos de la banda desde los inicios fue mantener relaciones con el resto de Latinoamérica, ¿no? Siempre con la idea de que no hay fronteras. Y bueno, y obviamente que no lo dudamos para participar y establecer contacto, difundir nuestra música, viste, fuera de Uruguay mismo. No, estuvo muy bueno, la verdad es, nos alegró, de que hubiera un proyecto en Perú de esas características, ¿no? Que nosotros no lo conocíamos. Y bueno, y después vimos lo importante que era y bueno, terminamos en el compilado y muy contentos, ¿no? es a veces impensable lo que puede hacer la música, ¿no? El hecho de juntarte, de reunirte, de conocer personas. Estuve subiendo al Salón Perdigón y me encontré con una persona y dije, lo conozco, y me tomé con este amigo y te dimos un abrazo como fuera, no sé, mi primo. Y esto es la música, esto nos da la música en realidad, ¿no? Exactamente, y esa unión que tenemos, esa confraternidad como si nos conociéramos de toda la vida, es producto de eso, de que somos latinoamericanos y no hay fronteras. Y además queremos agradecerte a vos de todos los proyectos que tenés, haces, y todo el fomento de la difusión de bandas con contenido social y bandas que se puedan expresar y tener un espacio más para decir lo que se dice. Y como vos lo haces, un proyecto ambicioso sin fronteras, a una escala mayor, que para nosotros es recontra recalcable, y te apoyamos 100%. Apenas te presentaste, casi que nos vimos y nos abrazamos, ¿no? No fue necesario, casi, nos íbamos a saludar seguro. Y bueno, fue así, estamos agradecidísimos por esto. Bueno, ahora comencemos con este trajinar tan largo que tiene la banda, con esta historia que ha enriquecido a la música en Uruguay. Hablemos un poco sobre la historia de La Sangre de Verónica. Nosotros venimos de diciembre de 1989, venimos de una época donde justamente se terminó la primera camada, digamos, del rock uruguayo, post-dictadura. Somos la segunda camada post-dictadura, digamos, porque hubo desde la separación de Los Estómagos, de los cuales es una banda que es parte de nuestras influencias, como otras más, como Los Tontos, Traidores, son bandas muy importantes. Ahí nació La Sangre, y nació, y después transcurrimos haciendo discos por el costado de los medios, muchas veces por opción personal y otras veces por censura, y bueno, está, es masiva, y bueno, somos una banda de punk que está bien que le pase esas cosas, si sabemos de lo que es el estilo, y somos muy celosos de él. No somos de la camada de Blink 182 ni nada de eso, somos clásicos en el sentido de la palabra, pero no somos cerrados tampoco, digo. Eso es La Sangre. Y nos inspiró también mucho el hacerlo mismo, el mayor legado del punk, ¿no? Entonces también en ese momento, justo en el Uruguay, había habido como un bajón del under en el cual había re pocas bandas, y realmente tenemos necesidad de escuchar una banda tipo como la música que nosotros escuchábamos, desde el rock nacional hasta el rock extranjero, tanto en español como en inglés, o sea, Ramones, Pistols, todas las influencias que vos puedas pedir de punk rock. Desde sus comienzos, de las raíces del punk, era nuestra influencia. Y en el rock nacional en ese momento no había, y bueno, queríamos hacer nosotros mismos algo que se pareciera a eso. Y queríamos tener una típica banda punk. Y logramos ese objetivo, de ser una típica banda punk. No queríamos ni ser grandiosos, ni ser más grandes que nadie. Y bueno, misión cumplida. Nunca pensamos, cuando iniciamos el proyecto, que iba a durar 28 años ininterrumpidos. Y la misma formación, porque cuando decía Fabián, diciembre del 89, en realidad ellos arrancan antes todavía. En diciembre del 89 arrancamos nosotros, me uno yo a ellos, y arrancamos los tres, ¿viste? 28 años menos que ahora, pasamos a ser la formación original más vieja del rock uruguayo. Y manteniendo una independencia, ¿no? Como decías, lejos de los medios, pero siendo honestos, es lo que te cuesta hacer, ¿no? Claro, y hablar, sí, sí, y aparte manteniendo un estilo también, ¿no? Un estilo musical que fue lo que nos llevó a formar la banda. Porque como decía Andrés, y Fabián también lo recalcó, y es bueno repetirlo, que en el 89 como que hay un quiebre, ¿viste? Hay un punto de inflexión en el rock uruguayo, en donde la primer camada del rock uruguayo post dictadura terminan separándose todas las bandas. La última en caer es Los Estómagos, el 25 de agosto del año 89. Si bien siguió algún caso excepcional, pero eran muchas bandas, ¿viste? Vos imaginate, fue una revolución, nosotros éramos niños de escuela. O sea, no tanto Hugo, porque Hugo siempre fue medio veterano, pero niño de escuela, también tengo que aclarar que, por ejemplo, yo tuve la facilidad, y Andrés también, hay que mencionarlo porque si nos preguntás sobre la historia, esto es parte de ella, de La Sangre, que en el living de mi casa yo tenía una banda de punk ensayando, que era mi hermano mayor, de 4 años más, Libertad Condicional, y pude grabar un disco. Hugo, el batero de La Sangre, colaboró mucho con esa banda, consiguiendo recitales, con letras también, y más de una cosa más. Y Hugo y Andrés son primos, entonces claro, ahí está la conexión también. Entonces ahí vimos el acero mismo, yo lo vi en el living de mi casa, entonces está, es imposible esquivarlo, ¿entendés? Ahí lo mamamos. Yo al menos soy unos años más grande, viví toda esa época, tengo recitales y todo, de hecho tengo un testigo acá traje una colección de discos de vinilo de la época, del 80, comprados en ese momento. Voy a pasar ahora con el Batra en el salón, un especial de rock uruguayo de los 80. Que era lo que yo puse, con lo que subí, ¿no? O sea, existió una época en donde el rock uruguayo era verdaderamente uruguayo. Y no, lamentablemente, lo que trasciende fronteras hoy en día, que está muy influenciado por productores y cosas, y como que le ha sacado la esencia, el contenido de lo que era el rock uruguayo de los 80. Y queda una cosa ahí, como un híbrido, que parece que algún ser iluminado tiene la llave del éxito para producirlo, y con el mero objetivo comercial, ¿no? De vender, de llegar a otros mercados más grandes que obviamente Uruguay. Pero digo, dista mucho de lo que era el rock uruguayo de los 80, con el cual crecimos nosotros, ¿no? Y fue el objetivo de formar La Sangre de Verónica, o sea, tener una banda que tuviera esa esencia, ese carácter. Incluso acá, de este lado del río, acá en Argentina también, las bandas de los 80 que nos gustaban se habían separado o estaban ahí en la cuerda floja, ¿no? Como por ejemplo la primera época de Todos Tus Muertos. La primera época de Todos Tus Muertos es increíble. O sea, una banda con una identidad propia, ¿viste? Y después lo que pasó con esa banda fue lamentable, claro, ¿viste? Y bueno, Los Violadores lo mismo, también una banda de cabecera que nos gustaba mucho. Los Violadores más bien se separaron. Pero dejaron de separar. No cambiaron. Es el mismo caso de Los Muertos. Nosotros con el primer disco de Los Muertos quedamos... O sea, si vos escuchás los primeros temas de La Sangre de Verónica, tienen un tinte... Seguro, de influencia muy clara. El primer disco de Los Muertos. Pero el primer disco, pero claro, viste, de vuelta. Hablamos del disco de Las Cuatro Calaveras. Exacto. O sea, a nosotros, por ejemplo, nos hizo mucho daño cerebral, viste. Y bueno, lo que vos decías hoy de la honestidad, justamente es el ABC de nosotros, justamente por siempre habernos manejado de manera independiente. Si bien estuvimos por sellos, nunca dejamos que nadie, como decía Fabián, nos censure una tapa o no quiera poner una letra. Nos sugirieron, pero nunca dejamos, o sea, o lo sacamos como nosotros queremos o no sale, o sea. Y las producciones eran nuestras, aparte, digo. En el caso que estuvimos en sello fue para distribución. Sí. Pero digo, la edición y la producción era toda nuestra. Lo que me acuerdo de una aclaración o una advertencia de un sello fue que nos dijo, creo que fue por la tapa del Somos Vuestro Semen, que nos dijeron, ustedes... Se hacen responsables. Sí, pero eso sí, obvio, siempre te va a hacer responsable. Pero, ¿ustedes son conscientes de que esta tapa no va a ser vender más discos, sino todo lo contrario? Y en la disquería lo van a tratar de censurar y claro, sacar de vidriera. Y fue lo que pasó. Y sí, obviamente lo que hice. Pero no lo sacamos. El Somos Vuestro Semen, sí. Con el vinilo incrustado. ¿Es esa tapa o no es? Esa tapa fue votada como la peor tapa de toda la historia del rock uruguayo. Un diario conservador de nuestro país. Pero a lo que iba, ese disco fue gestado en la peor crisis que vivió nuestro país, ¿entendés? O sea, cuando uno analiza un disco, hay que ver el entorno en donde fue concebido el disco, ¿no? Que es lo que adolece mucho crítico musical, y sobre todo en nuestro país. O sea, el disco ese, el contenido, la tapa y todo, fue ideado, fue concebido en la peor crisis que vivió nuestro país. Hacemos una pausa a la entrevista con la banda uruguaya La Sangre de Verónica para escuchar uno de los temas que viene en el disco No Nos Pueden Parar, volumen 3. La canción es Palabras Cruzadas. La semana haciendo cruzar. Claro, porque el disco es una marca de ustedes y esa marca tiene que mostrarse, ¿no? Refleja el entorno. No, la marca del productor o no la marca de la discografía, ¿no? Claro. Y refleja el contenido social en el contexto en el que estábamos en esa época. Era muy jodido. Justo que estamos hablando de las tapas, toquemos un poco la evolución de la banda en cuanto a producciones en esta historia. Sí, nosotros tuvimos solo un productor, digamos, artístico, que fue justamente el último disco, un disco anónimo, que lo justamente... Está bueno que pregunte porque justamente tiene que ver con lo que venimos hablando. Producido por Renzo Teflón, que fue el cantante y bajista de Los Tontos, una banda emblemática del rock uruguayo de los 80, ¿no? La banda más exitosa en los 80. La única banda que en su momento llegó a discos de oro, doble platino y todo. O sea, una banda también muy ácida, que por ahí, con el paso del tiempo, como que jugó del lugar de ellos, ¿no? Porque digo, se empezó a extrañar todo ese tipo de letras irónicas y todo, que quizás alguno en su momento no supo interpretar. Pero con respecto a la sangre, o sea, nosotros tuvimos un comienzo de más o menos 8 años de ser 100% independientes. Nos manejábamos haciendo toques con cooperativas y nunca perdimos en cuanto a recitales ese estilo de hacer toques con otras bandas. Siempre tuvimos en cuenta bandas del under nacional para hacer nuestras producciones en cuanto a toques. Después empezamos una época de sacar 4 discos por sello, sellos oficiales. O sea, algunos podrían decir que en esa época dejamos de ser independientes, pero no fue así porque todo seguía siendo autogestionado. El objetivo de tener un sello era más bien la distribución. Nunca ningún sello nos produjo. No, y aparte, nosotros, la verdad que siempre repetimos, digo, a veces está bueno estar donde molestás más. Entonces, digo, capaz que molestaba más esa etapa del Somos Vuestro Semen al lado de otra, de una banda que sea contemporánea y que esté hablando de una realidad que no es. No, y además una cosa es molestar en el cajón de tu casa o entre amigos, o molestar en toda la disquería del país. Entonces eso es lo que tiene el sello, que tu mensaje tiene más llegada. Y recordamos que en esa época de los discos no estaba internet tan fluida como es ahora y todas las herramientas que tenés ahora, ¿no? Eso es un dato, puede ser que sea importante, no obviarlo. Hugo, cuando ves en tu casa tu primera producción y ves la última, y obviamente en tu cabeza van girando los 28 años que pasaron, ¿no? La historia. Sí, sí. Pero lo ¿Qué te sale de la cabeza? El único nexo ahí son que esas dos producciones, la primera y la última, están tocadas y compuestas por los mismos tipos, ¿tá? 28 años más viejos. Y eso está bueno. Eso está bueno, es que pasó un montón de cosas, vimos un montón de modas caer, un montón de boliches cerraron, un montón de sellos se fundieron. Un montón de gente también se vendió, quizás. Un montón de gente, sí. Un montón de bandas referentes que se separaron. También, y bueno, y sin embargo nosotros seguimos, mágicamente, no sé, llamale como quieras. Pero está, los tres mismos tipos que empezaron el proyecto aún hoy lo continúan, ¿no? Y todavía con vistas de seguir hasta que el físico dé, ¿no? Hasta que biológicamente sea posible. Bueno, siempre hay que tener un final en esta cosa de las entrevistas porque a veces el tiempo nos gana. Mixtura cumple 8 años, tenemos 381 ediciones más o menos, un poco más, estamos en estos tiempos. Esto fue una de las entrevistas en las que más me sentí a gusto. Pregunté poco en realidad porque ustedes lo dijeron todo, cada uno fue metiendo cosas y eso me agradó. Agradecerles porque me hicieron sentir amigo desde hoy, que hoy los conozco personalmente. Sí, eso es lo más importante, lo último que dijiste. ¿Entendés? Está, son hechos, hablamos sobre hechos. Pero lo importante es eso, viste, que uno a veces con las miradas, viste, ya te das cuenta que bueno, que está todo bien. Aparte no solo mirada, digo, vamos arriba, vos tenés mucho trabajo, digo, atrás de esas miradas, así que está todo bien, ¿entendés? Digo, todo lo avala, el esfuerzo. Nosotros siempre vamos a apoyar el esfuerzo, ¿viste? Y el esfuerzo bien llevado, ¿no? Independiente y bueno. Y reconocer el fomento y la difusión que tenés y las ganas de seguir y que no te pueden parar. Claro, ¿cuántos kilómetros hay de mi barrio a tu barrio? Hace varios días que salí de Perú y todavía hay cansancio, son pocas horas que uno duerme. Comemos una vez al día porque estamos de un lado para otro, pero igual, justo lo que decías hace un rato y lo que Hugo tiene en sus manos, ¿no? Del fanzine que dice no nos pueden parar. Y creo que esa es la imagen de la música no uruguaya, no peruana, sino de Latinoamérica en general, que es eso, ¿no? Que siempre ir para adelante, trasgredir, ¿no? Porque eso es lo que uno tiene que hacer. Sí. Mandar también en este saludo también a todo Perú, a todos los que te apoyan. Y los que no te apoyan, no les mandamos saludos, se vayan a la concha sumado, ¿viste? Igual esperamos algún día tenerlos en Lima. Y más allá de la música, es el mensaje que ustedes dan en cada canción, te cuenta una historia y eso es lo que esperamos que llegue para allá, ¿no? Cada historia de estos 28 años de la sangre. ¿No? Sí. Y estaría bueno, sí. Hay ahora un proyecto, lo que va a ser una coedición de un disco, de una selección de temas, que en realidad fueron elegidos por un sello español. Pero bueno, ahora va a ser algo un poco más ambicioso para llegar a más lugares, así que estaría bueno que ese disco llegara ahí a Perú, seguramente va a llegar. Y bueno, y hay una cosa que nos dijeron a nosotros hace mucho tiempo, que es una gran verdad, que lo podemos hacer extensivo a tu trabajo, que es la voluntad nunca se cuente. Bueno, gracias. Gracias por el espacio. Un abrazo. Finalizamos la entrevista con los amigos de La Sangre de Verónica, escuchando otro de los temas que sale en el disco No Nos Pueden Parar volumen 3. La canción es Infieles. Nuestros cuerpos laten convulsos, aguantando silencio largo y confuso. Admitimos que ya no queremos huir, el sol fugitivo se une al fin. Suelo húmedo al anochecer, extraña y pura la noche se desliza. A la luna y su prisa, somos crueles al momento de elegir, tristes sombras tratando de existir. No preguntes el por qué, ser ejemplar es ser cobarde. Nuestros cuerpos laten convulsos, aguantando silencio largo y confuso. Admitimos que ya no queremos huir, el sol fugitivo se hunde al fin. Suelo húmedo al anochecer, extraña y pura la noche se desliza. A la luna y su brillo.